Ay, güey, es el sonidazo la verga. Y recuerden que todos sabemos volar. Un saludo a esa banda Illuminati. Ay, güey, es el sonidazo la verga.